seguimos aquí en la mañana kermesera haciendo PTM. Vamos a charlar unos minutos con Luis Pereira. Él es veterano de guerra y es uno de los fundadores del Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa, que está cumpliendo 30 años. Luis, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. Buen día. Buen día. ¿Cómo anda, Lautaro? Muy bien. Luis, contanos, 30 años está cumpliendo el Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa. Sí, desde que se formó acá en Santa Rosa, 30 años. Porque nosotros en el año 1983-84 nos estábamos juntando, pero como centro de marinería. Que nos vean, y en el 85, en la emplanada ahí de la Cámara de Diputados, con el gobernador en aquel entonces, Rubén Marín, se nos entregó una medalla donde se nos reconoció como Centro de Veteranos de Marinería. Y eso fue hasta más o menos 89-90, porque antes éramos todo un solo grupo, ¿viste? Pico, Santa Rosa, La Pampa. Claro. Y después, por distintas razones, Pico hizo su asociación y nosotros, en ese momento era el presidente, era Carlito Weisfeld, era el que escribió el libro Balsa 44, y de ahí se formó el Centro Veterano de Guerra de la provincia de La Pampa. Luis, ¿y tu historia con Malvinas cómo es? Mira, mi historia con Malvinas, yo soy un sobreviviente del crucero General Belgrano. Yo en el año 1982 era un soldado conscripto del año de los que hacíamos el servicio militar obligatorio, ¿viste? Sí. Y bueno, y me tocó de pase al crucero, y en eso me tocó en diciembre del 81. Y bueno, ya para el tiempo que nos hundieron tipo la guerra, el crucero ya era como nuestra casa, ¿viste? Así que quería mucho ese barco. Bueno. Hacía varios meses que vivían ahí, entonces. Sí, sí, sí. Ya viste, cuando ya está más de 2 o 3 meses que vos y sabés que ese es tu lugar, que vas a terminar tu servicio militar obligatorio, lo empezás a querer de distinta manera, ¿viste? Y lo empezás a hacer más evadero a la colimba. Claro. Y bueno, y el 2 de mayo, el 2 de abril del 82, nos enteramos que habíamos recuperado Malvinas, y bueno, de ahí todo cambió. Pegó un giro de 180 grados más o menos todo lo que era alegría y gratitud, viste, dentro del crucero. Tensión. ¿Sabían algo ustedes en la previa, Luis, o se enteraron ahí el 2 de abril? Nosotros nos enteramos el 2 de abril. O sea, no había ni un rumor, nada. No. Era, lo tenían muy bien cerrado, muy bien cubierto. En eso los militares son muy cerrados, ¿no? Sí, sí. O sea, se sospechaba algo, porque nosotros, en la distancia, cruzando en diagonal hacia donde estaba el Cabo San Antonio, nos llamaba la atención que tantos tanques, tantos anfibios, tantos camiones y esos armamentos se estuvieran cargando adentro de un portaavión, de un barco de desembarco, ¿viste? Sí. Nos llamaba la atención, pero jamás pensábamos que iba a pasar lo que pasó. Luis, en estos 30 años, ¿qué evolución podés advertir respecto de la figura de los excombatientes, o cómo ha servido el centro para ustedes como un lugar de contención, de reunión? ¿Qué nos puedes decir sobre esta institución? No, vos sabés que el centro siempre fue un lugar de mucha camaradería, ¿viste? Primeramente éramos todos soldados prácticamente de marina, el único creo que era de tierra, bueno, por más que fue el centro de veteranos de guerra, creo que era el que fue presidente y también padre prácticamente que de la criatura, que es Carlitos Camel, ¿viste? Que él fue uno de los grandes impulsores de hacer la sede, ¿viste? Y todo eso siempre con mucha armonía, siempre con mucha amistad, como en todos lados, ¿viste? Tenés discusiones, tenés encontronazos por distintas ideas de cómo se iba a hacer las cosas, pero siempre en grupo, ¿viste? Como se tiene que hacer una comisión o una agrupación, ¿viste? Bien. ¿Y qué es lo que hacen ahora ahí en el centro, Luis? Y ahora lo tenemos como museo. Uh-huh. Este año teníamos varias escuelas para dar charlas y queríamos que fueran al centro. Y estábamos ya estábamos diagramando con el gobierno provincial y con el municipal. Pero bueno, resulta por todo este problema de la pandemia se suspendió todo, ¿viste? Bien. ¿Está abierto a aquellas personas que quieran visitar el museo? ¿Qué? Está como museo y también le hemos cambiado parte del estatuto y ahora se puede tener ser socio adherente, uh-huh, ¿viste? Aquel que ame la historia Malvina. Bien. Y también una de las cosas grandes que se logró es tener la asociación de hijos de veteranos. Claro. Ah, claro. Ellos tienen todo el apoyo del centro. Y ellos son los que prácticamente se preocupan de todo lo de todas estas que hacen. Claro. De continuar lo que ustedes comenzaron. Porque entre nosotros ya vamos pegando la vuelta, ¿viste? Como más o menos como la pandemia. Luis, ¿qué cosas hay ahí en el museo, por ejemplo? Mira, hay fotografías del momento del 2 de Malvina, uh-huh, está la maqueta del crucero, que uh-huh, la hizo un pampeano, y después tiene muchos cuadros, mucha historia ahí dentro, sí, libros, cuadernos, hay revistas, cartas, hay mucha historia. Claro, sí, sí, sí. Bien, Luis, queríamos tener la voz tuya acá en Kermés para recordar que el Centro de Veteranos de Guerra cumple 30 años este año y bueno, nos parece importante destacarlo. Para aquellos que no saben dónde está la sede, cuando se reactiven las actividades, repita o si puede decirnos, Luis, en dónde está. La calle Salta 547. Salta 547, bueno, están avisados todos aquellos que quieren, sí, compartir la historia de Malvinas. A ver, nosotros de todas formas, después que esto termine, que se puedan ir los chicos, nosotros lo que estamos buscando es que los chicos vayan a recibir la charla, si quieren, al centro, ¿viste? Por lo menos hay otras cosas que ellos pueden ver, ¿viste? Mm. Sí. Y te digo, y gracias a Dios, hasta el año pasado, todo el año hemos tenido visita de escuela y es muy lindo porque es un trabajo muy muy bueno lo que están haciendo, aparte partiendo la ordenanza del gobierno, todas las entidades educativas han tomado, están dando mucha difusión a todo lo que es Malvina y eso a nosotros nos favorece mucho, claro, nos ayuda mucho. Sí, sí, más vale. Bien, Luis, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Bueno, igualmente.